En relación con el éxito en el disparo de prueba del cohete balístico intercontinental Hwasong-14 del norte de Corea, las personalidades japonesas exigen a Estados Unidos cancelar la errónea política hostil contra él. El presidente del Comité Japonés de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea dijo que este éxito demostró que el desarrollo de armas nucleares y el misil en Norcorea amenaza no a la sociedad internacional sino a Estados Unidos, y que si este desea de veras la desnuclearización y la paz de la península coreana, debe acceder a la conclusión de un convenio de paz Corea-Estados Unidos. El profesor honorario de la Universidad Shudo de Hiroshima, Kazuyoshi Hisiki, expresó: con sucesivos logros en el disparo de prueba del Hwasong-14, Corea logró establecer la poderosa base estratégica capaz de detener e incapacitar la acción militar de Estados Unidos. La política hostil hacia Corea de la administración de Trump no evitará el fracaso. El titular de la Asociación de Intercambio Académico y de Enseñanza Japón-Corea dijo que Estados Unidos, atemorizado por sucesivos éxitos en el disparo de ensayo del Hwasong-14, se enfrasca en el entrenamiento de guerra para realizar el ataque preventivo nuclear a Norcorea, y que la causa de la agravación de la tensión militar en la península coreana reside en que Estados Unidos persigue la política hostil hacia Norcorea y continúa la amenaza nuclear.